Ha sido una jornada desde ayer a partir de las 7 de la tarde que nosotros iniciamos una transmisión con el grupo de trabajo de la radio comunitaria acá. Y estuvimos en comunicación durante toda la noche con la gente de Radio Bio Bio de Chile, donde hacíamos intercambio de información y ellos, bueno, la gente estuvo acá en Bariloche informándose sobre todo esto que estaba pasando acá en la zona. ¿Sí? Hasta las 8 de la mañana era prácticamente un polvito muy fino y no cubría tanto. Ahora directamente cambió el viento. Ya desde el sudoeste es el viento a 5 kilómetros y es justo la dirección en la cual está la erupción, el volcán, a 100 kilómetros en línea recta. Es más densa la ceniza a esta hora, ¿no? ¿O no? Sí, ya creció un montón, ya la visibilidad es de menos a 1 kilómetro. A las 8 o 7 de la mañana era 6 kilómetros, ahora ya es menos de 1 kilómetro. Y ya ni se ven, o sea, no se ven ni al Cerro Otto, no se ve, y esto está pasando, bueno, ya pasó en San Martín, estaba cayendo muchísima más. San Martín de los Andes había caído mucha más ceniza, en Villa La Angostura también, y en el Bolsón está empezando a caer ahora también con esta intensidad como la de Bariloche. Claro. Mauro, y la actividad prácticamente toda suspendida allí en esa zona, ¿no? Prácticamente en todo lo que tenga que ver con lo público y con lo que se dictaminó ayer, sí, bajo el comité de emergencia que se reunió a las 8 de la noche y después volvieron a llamar a conferencia de prensa hoy a las 8 de la mañana, donde bueno ya se hacía presente todas las autoridades, Defensa Civil, todo, y ahora se hacía presente también el gobernador de la provincia. Está. Bueno, ¿qué información tienen ustedes respecto del por cuánto tiempo se puede prolongar esta erupción? Un fenómeno que es muy difícil de pronosticar, ¿no? Pero, ¿qué datos tienen ustedes que tuvieron en contacto con emisoras chilenas? La emisora chilena que nos dijo es que estaban esperando una tercera erupción, ya por los datos de los sismógrafos que tenían y de la gente que está trabajando, que la verdad laburan de una manera muy preparada. Muy rápida, muy certera, que sorprende, ¿no? Porque a nosotros nos vuelve a agarrar a todos sin tener una preparación sobre un plan de contingencia, sobre un plan de cómo manejar los recursos de una ciudad. Es increíble que ya sea el segundo que nos agarra de esta manera y que la gente se desespere por ir a buscar nafta, se desespere por el agua y que no haya una educación continua sobre lo que podemos hacer, ¿no? Por accionar las cosas, tener ya una reserva por las dudas siempre. Entonces creo que hay que hacer un trabajo también desde lo comunitario, desde las autoridades, de hacer unas buena información sobre esto. Está. Sí, ayer lo que podíamos observar a través de las cámaras de televisión era cómo la gente se acercaba a los supermercados, cómo la gente se iba hasta las estaciones de servicio, ¿no? Y cómo se complicaba el abastecimiento de productos básicos también, ¿no? A propósito de esto que vos decís de la falta de preparación. El tema es, Mauro, admitámoslo también que, y esto lo admiten las propias autoridades chilenas en materia de terremotos, que saben y mucho del tema, que esta erupción fue imprevista, o sea, hubo pocos anuncios previos. Normalmente los volcanes empiezan con algunas conductas que dicen, bueno, va a haber dentro de poco va a salir lava o va a haber ceniza, pero parece que los sorprendió a ellos también esta vez, ¿no? Sí, los sorprendió a ellos, pero hace unos, creo que 5 días, entre Valdivia y Osorno se detectó un sismo de 4,7 grados y se dio a 50 kilómetros de profundidad en la tierra. Y ellos empezaron a hacer un análisis continuo, y ya ayer por la tarde, a las 5 de la tarde, tenían una pequeña alerta, en la cual ellos ya empezaban. Pero también era un tiempo muy acotado para lo que terminó sucediendo, porque a las 5:50 erupcionó, y como las poblaciones están muy cerca del volcán Calbuco, fue y mucho más rápido, y la magnitud que tuvo, fue mucho más rápido que el cordón Cauce, dando nota que el cordón Cauce está en medio de la cordillera ya límite con la Argentina, claro. Y que justo el viento daba para Bariloche. En este caso estaba el viento en calma y el hongo hizo una especie de, o sea, cayó en todo lo que fueron las poblaciones de Chile, 20 kilómetros a la redonda. Yo llamaba a gente de Puerto Montt, o sea, a familiares que tengo allá también, y me contaban que era impresionante, que no se veía ni siquiera la entrada a su portón, y que lo único que ellos veían en ese momento era muchos truenos, o sea, muchos relámpagos, truenos, y todo blanco, no veían claro. nada. Y en Puerto Montt ya se ha alejado bastante del volcán, pero ya era como que les agarró mucho miedo, porque ha sido con mucha magnitud. Claro, claro que sí. Me imagino mucha gente con barbijo ahí, tomando precauciones, saliendo pocos a la calle, porque entiendo que el llamado de las autoridades es a que la gente no salga, ¿no? Que se quede en sus casas. Pues. Sí, el llamado es que la gente no salga, pero te digo la verdad, he visto que hay gente, por ejemplo, en el Banco Patagonia haciendo cola sin barbijo. Mucha gente, estamos hablando de por lo menos 30 personas afuera de cada banco. Después los bancos de Nación tampoco estaban cerrados, los vimos a los justo en un barrio donde se atiende a jubilados y también había jubilados. Nadie con barbijo, porque no estaba preparado, las farmacias fueron colapsadas a la mañana temprano, o sea, a la noche, las farmacias de turno fueron, le sacaron todos los barbijos, lo mismo pasó con el agua. Y estaban llegando barbijos que iban a ser repartidos en cada barrio por las juntas vecinales, que es lo que estaba anunciando la intendenta hoy. Está. Y en general el clima, ¿cuál es? ¿Hay alarma entre los vecinos? Por lo que vos me contabas, la gente anda tranquila todavía y no. Creo que todavía tampoco hay para alarmarse demasiado, no hay que esperar, ¿o no? Sí, o sea, la tranquilidad está, pero el polvillo este es mucho más dañino para la salud. En realidad tiene que ver con el hecho de las vías respiratorias, lo molesto que es. Es mucho azufre, es una sensación horrible la que tenés cuando, bueno, respirás sin querer así de fondo. Pero no es mucho menos la ceniza que hay, es un polvillo que se está dando en este momento. No creo que sea una ceniza más gruesa. Entonces un poco la calma de la gente está en eso, en que pase un poco este tiempo. Va a costar, sí, van a haber muchos días con ceniza suspendida en el aire, de los cuales, bueno, van a suspender vuelos, van a suspender, sí, de acuerdo a la cantidad de partículas que hay en las mediciones que hacen la gente del aeropuerto. Claro. Entonces, por lo menos va a haber un tiempo de recuperación de la misma forma que fue el anterior en el otro volcán.